Radio Semilla, FM 106.5. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Que no, Paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Del trabajo dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, Paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, Paloma, siempre será la unión. Que no, Paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, Paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, Paloma, Paloma de la paz. Vuela, Paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo yo. La Paloma y di que no, que así que no trabajo yo, que no, Palomita, que no, que así que no trabajo yo. Bueno, buenas tardes. Acá los saludamos desde Radio Semilla, nuestro programa Trabajadores, que está todos los martes a las 7:30, 9:30. Bueno, acá los saluda María del Carmen y estamos acá en el estudio. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Negra. ¿Cómo te va, Negra? ¿Cómo te va, Pilar? Álvaro. Cacho, buenas tardes, saludos, buenas tardes a todos. Y los operadores deben estar haciendo alguna huelga, algo así, porque no han aparecido. No se lo nota. Tenemos el operador del otro programa, que buenamente. Qué pobre ese. Horas extras le vamos a tener JL, que pagar. JL, tenemos un operador JL experimentado en Radio Semilla. Ahí está, aparece. Excelente operador, de muy buena voluntad. Y bueno, gracias a él estamos transmitiendo. Parece que los operadores que no han llegado se han llevado, no han traído el sonido. Un micrófono, ¿sabes? No, sí, ahora sí, escucho perfectamente a la Negrita. La escucho muy perfectamente bien. A la Negrita. ¿Y Cacho, nos escuchás? Te escucho, sí, sí. A pesar sí del tema que... Del tema que vamos a tratar hoy, que es un tema... relacionado con la audición. Exactamente, hipoacusia. Bueno, un poquito de hipoacusia y un poquito de los docentes, respecto a una consulta que me hizo un compañero hoy, para tratar un tema de medicina laboral en la docencia. Un cortito, es un pequeño comentario que me parece que va a venir bien, porque ya en esta semana he tenido dos comentarios de estos, consultas, y bueno, me parece que es un tema que debe pegar bastante en los maestros, el tema sí, de... Sí, yo como maestra jubilada tengo hipoacusia ya hace unos cuantos años. No, hipoacusia no, me refería al tema de la garganta, de temas de enfermedades de vocalización. Ah, ese es otro problema. Y bueno, otra cosa, otro problema que tienen los maestros es que se les... sin tener voluntad se les levanta este dedito. No, para señalar el índice, el índice. Se le levanta, lo pueden bajar después. Sí, sí. Es un, eso debe haber quedado del puntero de antes, ¿no? Cuando le daban a los pibes. Ahora es con el dedo. Está chistosa la compañera Pilar, pero no, no es así, los maestros de ahora ya son distintos. Ah, sí. Ya no se les escapa el dedito señalador. Bueno, ha llegado Barbie, ¿eh? Ha llegado, bueno. Llegó. Tenemos nuestra operadora. Y podemos darle descanso a nuestro compañero JL, que está acá desde muy temprano, porque ya que estamos comentando, comentamos con nuestros amigos que antes que nosotros, ¿qué programa hay? El Enredando. Las mañanas. No. No. Enredo en el aire. Bueno, es todo un... ¿Qué es un programa? Es. El enredo viene de la mañana y sí, nosotros seguimos. Sigue. Nosotros seguimos también. De tipo feminista, con consejos maternales, todo ese tipo de cuestiones. Sobre todo, sí, una maternidad no represiva, partos no represivos. Es un programa muy, muy, muy interesante. Y después, este programa termina a las 7 y de 7 a 7 y media, como todos los martes, escuchamos el panorama de la red, que también es muy interesante por lo que hemos comentado, noticias de aquí y de allá, en red también por todas las provincias. Y bueno, este compañero que nos estaba haciendo el aguante está opera eso desde temprano, entonces. Opera eso temprano, pero ya lo hemos liberado y la tenemos a Barbie. A Barbie. ¿Cómo te va, Barbie? Bueno, perfecto. Ah, mira que... ¿Qué, y qué tenemos para el día de hoy? El amigo Cacho ya nos contó que... Se trata de la... Un poquito, un salpicado de docentes, un salpicado de hipoacusia, un poquito de la actualidad en Felford, y bueno, y ahora la negra nos va a comentar algo. Porque la negra estuvo dándose unas vueltas muy importantes sí, en el día de hoy. Por una marcha de los bachilleratos populares. ¿Y qué más tenemos? ¿Algo de maestros, María? Sí, bueno, después vamos a tener dos comunicaciones para saber cómo está la situación docente, en tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital federal, con miembros del SUTEBA y del sindicato ADEMIS. También vamos a tratar de comunicarnos con una compañera que es delegada de Página 12, para ver cómo anda el tema ese que también hace mucho tiempo los tiene muy preocupados a los trabajadores de prensa. Maravilloso. Y bueno, haremos un pequeño salpicado con algunas noticias generales. Y bueno, se nos va el programa, además de tener algunos audios muy interesantes de Lucita sobre la situación económica en general, un pequeño audio también sobre un aspecto de los fondos buitres y algunos comentarios del perro Santillán desde allá de Jujuy. Que ¿sobre el tema? Sigue, no sobre ese tema, sino sobre sus propias luchas y su propia situación. También para tener un panorama general que no sea tan... Tan local. Tan local que no nos gusta, ¿no? Claro, bueno. Lucita, Eduardo Lucita es de los economistas de izquierda, así que está empapado en el tema de la economía. La cucaracha, la cucaracha. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando opiniones, todos no estaban de acuerdo. Cuando y dónde bombardear, se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca, que no quiero trabajar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, Chama Che Guevara, una petición. Una cucaracha, por culpa y omisión. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. Seguimos entonces con nuestro programa Trabajadores y le damos la palabra a Cacho. Bueno, el martes pasado había empezado a comentar el despido de un compañero y había quedado pendiente un tema de la audiencia. Bueno, lamentablemente todavía sigue pendiente. Ayer estuvimos en el sindicato, no hay fecha para esa audiencia. Aunque ¿es el despedido? ¿Te referís a...? ¿Ese es el compañero que quería quedar trabajando? Sí, Santiago Pérez, el tornero. Y bueno, todavía no tenemos la fecha de audiencia, ¿no? Seguimos esperando. O sea que sigue en el aire, digamos. Sí, sí, sí, obviamente. Sigue. No ha tocado la plata que le han depositado. Y seguimos apostando a que vuelva, ¿no? Si bien solamente es un caso, pero para nosotros es importante. Supuesto, claro. Porque el compañero quiere volver. Ese sería uno de los temas. Esta semana. Despido sin causa. Sí, sí, despido sin causa. Y el como es afiliado y el compañero estaba haciendo tareas en el gremio en la. En el pedido de audiencia manifiesta que el despido se debe a que el compañero estaba haciendo tareas gremiales. Claro. No, o sea, persecución gremial. Claro. Sería como un activismo, pero activismo suena feo. Es actividades gremiales. Sí. Y bueno, y la empresa, el gremio, alude a eso para... Lo respalda. Lo respalda para pelear por la defensa del compañero, no la reincorporación. Bastante así, inusitado el gremio, porque generalmente cuando... Sí, sí, bueno, pero la idea nuestra es trabajar con ellos. Claro, muy bien. Y cada vez que tenemos oportunidad los traemos al rodeo, ¿no? Que vengan a participar. Hicimos un pedido de actualización de 200 pesos... categorías, hoy le han dado la categoría a un compañero después de muchos años que maneja Clark, pasó a ser oficial, era medio oficial, y justamente hoy estábamos presentando el pedido de recategorización para muchos compañeros y compañeras, actualización de un ítem, 200 pesos, que hace 3 años que están 200 pesos, que no se actualiza, y que lo cobre la gente de agencia también, incentivo de máquinas para que lo cobren también los compañeros de agencia, porque en muchas fábricas pasa, como la nuestra, que hay máquinas que tienen incentivos de producción. Pasan una cierta cantidad de productos y los que trabajan en esa máquina cobran un porcentaje más. Y también pasa que la gente de agencia no lo cobra, como en otras fábricas. Haciendo el mismo trabajo. Por eso, como el Ministerio de Trabajo siempre dice, igual trabajo, igual remuneración. La Constitución. La Constitución en el 14 bis lo dice el convenio, lo dice la ley, menos las fábricas, claro. Menos lo que lo tienen que pagar. Entonces estamos peleando por eso también y hoy se presentó, ayer fuimos al sindicato para que lo firme y hoy lo presentamos el pedido. Nosotros cada paso que damos se lo llevamos al sindicato. Muy bien. Siempre. Bueno, esta semana me han hecho 2 consultas muy similares, por eso voy a tocar el tema rapidito porque me parece que le va a venir bien a más de un docente. El tema de las enfermedades de lo que se refiere a la voz, hablar de la laringe, de la faringe, todo lo que es dicción. De un maestro que está considerado accidente de trabajo. Las ART los tienen que contemplar como accidentes de trabajo. Claro, ya que la palabra para un maestro es su medio de trabajo, claro. Claro. ¿No? Es un instrumento de trabajo. La primera compañera que me consultó es que la ART no la estaba convocando, se estaba haciendo atender por su cuenta porque le demoraba la atención. Entonces el temor que tenía esta compañera es que cuando la ART la llamara ya estuviera curada y no le pagara los días. Entonces lo importante siempre es, especialmente para los maestros, si se le presenta este problema, hacerse atender en forma particular, a pesar de estar por la RT, y tener un certificado médico que diga el diagnóstico. Hasta el día que se presenta y los días de reposo y todo, para cuando la RT lo convoca, tenga una excusa. Si no, es la palabra de ellos. Porque la garganta se cura y después desaparecen las secuelas. No hay síntomas. No hay síntomas y, bueno, si uno no tiene certificados... Y hoy un compañero me consultó también por la señora que es docente, que tiene nódulos, le han salido nódulos en la garganta, a consecuencia de hablar tanto, ¿no? Obviamente, de la tarea. Claro. Eso. Está por la RT, pero la RT no la quiere recategorizar directamente. En la escuela dicen que le van a dar una tarea menor, de menor remuneración. La compañera tenía 2 turnos y le van a dar otro cargo, con el cual va a ganar menos. Pero no la operan, o sea, la RT se niega a tratarla, le dice que no, lo que tiene ella es irreversible y la va a recategorizar y le van a dar una tarea menor. ¿Qué es una escuela privada? No sé, no, eso no me lo comentó. Debe ser privada. Pero lo que en ese caso, ella había consultado a un médico de su obra social y el médico la opera, claro. La opera y queda perfectamente bien. Claro. O sea, que yo supongo que esto le debe estar pasando a muchos docentes. En ese caso lo que hay que hacer es intimar a la RT vía judicial. Obviamente ya ha llegado una instancia en que la RT se resiste. O bien denunciaron a la superintendencia de las RT o intimar directamente a la RT por carta de documento. Porque eso es un abandono de persona. Se puede considerar abandono de persona porque está afectando directamente a su desempeño, ¿no? Y teniendo solución el problema. A su desempeño y a su salud, también eso... Claro, a su salud y a sus ingresos. Y a sus ingresos, a las todo, dos cosas, a no todo. Es muy grave. O sea, en esos casos no hay que dejarse llevar por lo que dice el RT, hay que tratar de... Si la persona quiere, obviamente, ¿no? Todo eso depende de la necesidad de la persona. Porque si no también le puede encarar un juicio a la escuela por daños y perjuicios. Porque eso es un accidente lo de trabajo. Lo contrajo durante el trabajo. Obviamente. Eso depende de lo que quiera hacer cada persona. Suponiendo que quiera seguir trabajando, tiene todo el derecho de operarse y de reintegrarse a sus tareas y la escuela le tiene que dar las mismas tareas que tenía. Eso es fundamental. Muy bien. Así que bueno, un poquito para los docentes también, que no es mi fuerte, pero estuvimos averiguando Y es así, es lo que lo menos que pueden hacer es eso, es recurrir a la justicia o a la superintendencia de la CRT o a un abogado y se la intima directamente a la RT. Que lo que hace la superintendencia es lo mismo, es intimar a la RT. Claro. En definitiva se termina intimando a la RT, uh-huh, para que atienda al trabajador, en este caso un docente. Sí, también estaba pensando, el gremio también tendría que ayudar a esa compañera, ¿no? Obviamente, sí, sí. En el medio de todo eso tendría que estar el gremio. ¿Alguno de los 17 gremios docentes de Capital y alguno de los de provincia? Bueno, y también un poquito para hablar, que nos afecta a muchos trabajadores, no solo a la alimentación, el tema de hipoacusia, que es disminución en la audición, ¿no? Que muchos trabajadores no saben que lo tienen, porque es algo que se va perdiendo con el tiempo, y uno se va acostumbrando a escuchar cada vez menos. Claro, es muy paulatina. Es, ¿no?, muy paulatina la pérdida, especialmente en ambientes ruidosos. La alimentación se da. Por el tipo de máquinas, exacto. Si bien dan protectores auditivos, hay muchas fábricas como la nuestra que tiene llamados internos por parlantes. Los llaman a los mecánicos, sí, a los sectores por parlante. Entonces, si usa auriculares, no escucha el llamado. Claro. Entonces es contraproducente también, normalmente no, los mecánicos no los usan. Y bueno, sobreviene y todo este problema. Se absorben todos los ruidos. Se absorben todos los ruidos. Los talleres mecánicos, los talleres metalúrgicos, sí, la fundición, las tornerías, las fábricas textiles. Todas las fábricas en general tienen un nivel de decibeles, se llama la unidad del sonido, alto, muy elevado. Sí, incluso se escucha de la calle en muchos casos. Sí. La gente que trabaja en balancines, esos golpes repetitivos. Sí. Bueno, todo eso va provocando una disminución de la audición, que es reclamable, por supuesto, en la medida que primero tratar de evitarlo, obviamente, ¿no? Nadie quiere quedar sordo. Claro. Pero ya con el hecho consumado de que uno detecta la disminución de audición, está contemplado como un accidente de trabajo. Y eso se gradúa de acuerdo al porcentaje que tiene cada uno, y es reclamable, es vía de juicio. ¿Y eso en los exámenes anuales no sale? Se toma. Sí, justamente a eso iba. Muy buena tu pregunta, porque la CRT hace lo mismo que hacen en Felford. Vienen, hacen un paneo de todo el personal, y cuando detectan a una persona que tiene problemas auditivos, enseguida la llaman a la RT. Y ya no puede hacer más juicio. Por la ley de nuestra... O sea, una nueva por la ley que, sí, sí. Eso antes no pasaba. Antes uno cobraba y podía, no era lo que, claro, le correspondía, podía... La doble vía. La, ¿no?, doble vía. Ahora, o sea, no perdía los derechos de volver a reclamar. Exacto. Claro. Ahora con la ley que puso nuestra querida presidenta, no se puede reclamar. Claro, o por una eso. Vía o la otra. Exacto. Claro. Entonces lo que hacen es apurar al trabajador a cobrar esa plata, que generalmente no es nada, son monedas, y con eso ya le impiden futuros reclamos. Uh-huh. Entonces hay que estar atentos cuando la RT lo llama a uno, por cualquier motivo, ya sea por audición o por cualquier otro tipo de incapacidad que tenga. Que le estén reconociendo. Hay que ir con el abogado. Exactamente. Bueno, no hay que firmar entonces, no, en primera instancia. Claro. No hay que firmar ni incapacidad ni monto, ante la duda. Lo importante es no firmar el monto, no cobrar. Claro. Firmar la incapacidad sería peleable porque después se puede rever. Claro, porque es el reconocimiento de que está la incapacidad. Pero si no se firma la incapacidad, estamos en mejores condiciones todavía. Entonces el trabajador ante la duda le dice, yo no voy a firmar. Primero me asesoro. Se asesora con un abogado de confianza, médico legista. Hay estudios hay audiometrías que se hacen a mano, que el trabajador tiene que levantar la mano. Le ponen un parlante en cada, un auricular, y le van emitiendo sonidos de a un oído por vez en distintas frecuencias. Entonces el trabajador, cuando la percibe, levanta la mano. Eso es lo más casero, lo común. Sí. Y el médico que va tomando la nota va marcando cuándo empieza a escuchar o cuándo no escucha. Claro. Pero así, hay otros, así me hicieron a mí. Claro, pero hay otros estudios más avanzados que le ponen precisos directamente sensores y no dependen de que el trabajador levante la mano o no. Porque eso es muy confuso, ese estudio. Tiene que ser un lugar que no haya ruidos. Ah, sí, tiene que ser totalmente. Y eso van a las fábricas y los hacen en cualquier lugar. No, eso tiene que ser en el lugar donde se hacen las audiometrías. Exacto. Y donde se hacen las audiometrías, generalmente hay gente hablando alrededor, entonces se presta confusión, es un desastre. Hay estudios más complejos que le ponen sensores y le mandan los mismos sonidos con la misma frecuencia, pero se detecta en un aparato. Y eso habría que reclamar, ¿no? Ese tipo de estudio, en lo posible. O hacérselos. O hacérselos particulares. Hacérselos por obra social. Para estar más seguros. O con médicos legistas. Claro. Cuando uno ya comprueba, uno generalmente se da cuenta en el entorno familiar. Ahora que hay muchos celulares, con los celulares uno se da cuenta. Porque instintivamente está perdiendo la usa un oído más que otro para hablar y uno mismo se da cuenta ya que no escucha bien. Y bueno, ahí es importante recurrir a la obra social o a un médico legista y ver qué incapacidad tiene de audición. Y bueno, tratar obviamente de frenarlo, de detenerlo, pero ya con la audición disminuida, reclamar judicialmente el daño. Porque generalmente cuando uno entra a un trabajo no le hacen la audiometría. Es un estudio que normalmente no lo hacen. Y el trabajador, él sabe si entró en condiciones o no. Entonces es muy factible que sea por el ámbito laboral. Es muy probable. Claro. Es el 18% de todas las incapacidades laborales que hay, el 18% lo ocupa la audición. Es mucho. Y bueno, por eso es un tema... No se le da bolilla, ¿eh? No se le da bolilla, porque como uno sigue caminando, sigue mirando... Y se sigue oyendo, porque no es que... A veces se es hipoacúsico y se puede mantener una conversación. Claro. Porque no afectó solamente a los dos oídos, sino a uno. Claro. Depende de dónde venga el sonido en el trabajo, depende del oído más débil. Y con el otro oído una persona se maneja. Con hipoacusia vos tenés disminuida la audición. Hay distintos grados de disminución. Claro. Es decir, vos podés tener una hipoacusia que te permite escuchar con un poco de dificultad por ahí más que otros, pero se escucha normalmente. Entonces, ni te das cuenta a veces. Exacto. Es decir, que porque vos te crees que eso casualmente en las escuelas, el problema que hay es que, por ejemplo, yo estaba en una escuela que estaba en mi grado al lado del lugar donde estaba la clase de música y del otro lado hacían gimnasia y jugaban al fútbol los chicos. Entonces tenía todos esos sonidos ahí mezclados constantemente. El silbato del profesor que dirigía el partido de fútbol, los chicos gritaban, los otros que cantaban. Y yo dando clase. Entonces, claro, en medio de todo eso, cuando me quise acordar, perdí la audición. Y bueno, eso es así. Aparte, vos levantás la voz porque escuchás poco. Exacto. Y no te escuchás. Entonces, ahora entendemos. Generás, digamos, la voz más alta y forzás las cuerdas vocales porque encima uno hace fuerza sobre las cuerdas vocales, cosa que no hay que hacer. Exacto. Entonces, es todo un círculo vicioso. Aparte es peligroso a nivel laboral porque, por ejemplo, en el trabajo nuestro los clerks tienen emiten un sonido cuando van avanzando. Podés no escucharlo. Se puede no escuchar. Claro. Una alarma de incendio, un llamado telefónico, una alarma de cualquier tipo en la calle. Determinadas bocinas, determinados ruidos, si no se escuchan, es muy peligroso. Y hay muchas fábricas que no proveen los dispositivos de protección auditiva. Claro. Hay distintos tipos. Están los de campana, que son como auriculares. Están los que se introducen en el oído. Hay varios sistemas de acuerdo al nivel auditivo, a los decibeles en el trabajo. Claro. Que las CRT tendrían que hacer inspecciones y controlar sector por sector. Que esté lo correcto. Que esté la protección auditiva correcta para el trabajador. Cosa que tampoco en muchos lugares no los hacen. Y empresarios que no se ocupan de ese tema para con los trabajadores, ¿no? Obviamente. Y yo, justamente esto, el otro día iba por la calle y me compré un librito de hipoacusia, que lo tengo acá. Pensé que era más laboral que otra cosa, pero igualmente hojeándolo hoy, dice que las personas que tienen poca audición tienen que tener una señalización en el auto. Mira. Tiene que estar señalizado que el que conduce no oye bien. Está oficializado. Claro, porque... Es un peligro con las ambulancias. No registra. Con los bomberos, claro. Y está oficializado el idioma manual, el idioma de hacerse... De señas, está oficializado por un decreto. Y lo que tiene también en las reparticiones donde se atiende al público, tiene que haber por turno una persona que sepa interpretar ese lenguaje. Mira. Que eso uno no lo sabía. Debe existir, debe estar. No creo que exista. No. Y está acá reglamentado. Eso es la ley 568/1, la 672/1 y la 732/1. Ya está reglamentado por ley el tema de la hipoacusia. Mira, muy bien. Y está también el plan para detectarlo, como decía la compañera, en la escuela. Es el primer lugar donde se detectan los problemas auditivos y visuales. El chico, claro, cuando no ve bien, se sienta más adelante. Seguro, y cuando no escucha, sí, se sienta más adelante. Y ya sería bueno a ese nivel ya empezar, claro, a detectarlo. Claro, es cuando comienza en la infancia. Bueno, esto apunta a dos temas, entonces. Sí. A la detección temprana de la sordera y cuando es provocada en un trabajo, el reclamo judicial correspondiente. Sí. Y cuidarse los oídos. Y cuidarse, y también es como, en algún punto es algo un poco subestimado por la gente, me da la impresión, ¿no? Es decir, como es paulatino, como no te limita tanto de entrada, digamos, como es algo un poco... Uno va subiendo la radio, sube el televisor, claro, va subiendo todo lo que escucha en su va entorno. Como adaptando, se va, pero adaptando. Este, claro, no está registrando claramente que es una enfermedad y que, bueno, que hay que detenerla, ¿no? Porque tiene consecuencias peligrosas. Y estar atentos, el otro mensaje, estar atentos a los llamados de las ART, que quieren pagar para que el trabajador no reclame. Claro. Rápidamente, con dos monedas, para que el trabajador no reclame ya ante el hecho consumado, ya ante la sordera consumada, que no se puede hacer nada, por lo menos que el trabajador tenga un resarcimiento económico, ¿no? Cuidarse de no firmar esa indemnización porque es tramposa. Muy bien. Bueno, no lo debemos olvidar. Yes, yes, esto es real, my friend. Hay que ir para adelante, constante. Hey. Hay días que se hacen difíciles de llevar. El truco está en cambiar, superar la adversidad. Mantenerse fuerte, estar despierto, consciente, saber buscar y esperar. Que lo mejor siempre está por llegar. Hey. No importa lo que digan, creer en uno es la mejor energía para entender que con la fe nada nos puede detener. Vivir la vida en armonía y saber que aunque estés mal, siempre existe una salida. Soy lo que siento, mi corazón está vibrando en cada momento. Hey, soy lo que siento, mi corazón está vibrando en cada momento. Hey, hay días que sentís que la vida es injusta. Se siente mal y los problemas te asustan. El truco está en seguir para adelante, siempre adelante, y sentir que la vida es lo mejor, pura bendición. Ey. Y no importa lo que digan, el amor es lo que va a salvar tu vida. Y así saber, si das amor, amor es lo que va a volver. Vivir la vida en armonía y saber que aunque estés mal, siempre existe una salida. Soy lo que siento, mi corazón está vibrando en cada momento. Hey, soy lo que siento, mi corazón está vibrando en cada momento. La suerte va a cambiar. El jueves 17 de julio, desde las 10:30 horas, en Viamonte, entre Libertad y Pellegrini, Ciudad de Buenos Aires, frente a la Sala Quinta de la Cámara Criminal, la Red Nacional de Medios Alternativos, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, convocan a la Jornada Artístico-Cultural por la causa Sala Albergue. Nosotros creamos cultura popular. Nosotros construimos comunicación popular. Nosotros defendemos el espacio público. Ellos tiran balas de plomo. No a la impunidad de la policía que disparó balas de plomo en la Sala Alberdi. Adhesiones a causasalalberdi@yahoo.com. Seguimos con Trabajadores. Vamos a un salpicadillo, ¿no? Sí, acabamos de escuchar voces conocidas en el spot de que invita a una actividad del día de el día jueves, que es como decía lo que acabamos de escuchar, no lo vamos a repetir, es por la querella que están haciendo dos de los periodistas que fueron baleados con bala de plomo cuando fue el primer intento de desalojo de la Sala Alberdi, ¿se acuerdan? El verano del 2013. Sí. Y estos compañeros quedaron procesados en su momento. Hay compañeros procesados y estos dos compañeros son querellantes porque la CANA los baleó. Inclusive, como se estaba reporteando entre muchos compañeros de medios comunitarios, se hizo un video en ese momento espectacular donde se demuestra todo. También desde ese punto de vista se puede comprobar una vez más la importancia que es que los medios comunitarios estén registrando. Exacto. Las, no solamente como forma defensiva. Bueno, en esta actividad, dos de los reporteros, que además son compañeros nuestros de la Red Nacional de Medios, iniciaron una querella y hay muchas vueltas contra la CANA. Y hay muchas vueltas. Esta, en las últimas semanas, tres veces cambiaron de día. Sí. Tres veces cambiaron de día. Finalmente se va a hacer esta citación el día jueves al mediodía. Y vamos a hacer una actividad político-cultural, artística, como se quiera llamar, allí frente en la calle Viamonte, entre Libertad y... Nunca me acuerdo si es... ¿Talcahuano? La otra, si es Pellegrini o es Cerrito. Ah, Cerrito. Cerrito, la de acá. Bueno, allí estaremos, radio abierta mediante... O sea, entre Libertad y la 9 de julio sería, digamos, Viamonte, por la calle Viamonte. ¿El jueves a qué hora? Desde las 10:30 de la mañana vamos a estar. La audiencia es a las 12. Y esperemos que no haya un cuarto cambio de día. Esta presentación la acompaña, además de la red, porque tiene sus dos integrantes allí, la acompaña Correpi y lo acompaña ENECA. ENECA, que es el encuentro de los centros culturales independiente. Te quiero hacer una consultita porque me la he hecho en el trabajo. La palabra querellante es sinónimo de damnificado, ¿no? Porque a veces uno dice querellante y la gente se queda como diciendo ¿qué es? Es verdad. Ha pasado con una compañera, pero yo le he preguntado al abogado, porque también tenía dudas. Yo creo que mucha gente también escucha querellante y es sinónimo de damnificado. Frente en un juicio. Claro, el damnificado inicia la querella. Claro. Y por eso es querellante. Claro. Porque protesta por ese daño que le pasó. Claro, que a veces puede no ser el damnificado directo. Puede ser secundario. El nombre, claro, de algo, hacerse parte de la querella. Ah, está. Como hacen a veces los organismos de derechos humanos en caso claramente de los desaparecidos, digamos. Por parte ejemplo. Querellante. Claro, la parte querellante, claro. Está bien. Y aunque esto es el día jueves lo que estamos hablando, esta actividad, por este supuesto, jueves próximo, el jueves 17. Pasado mañana, digamos. Sí. Invitamos a todo el mundo a participar porque además es muy importante que los medios comunitarios puedan hacer su actividad y este tipo de represión no solamente es una cagada contra el... alguien que está haciendo su laburo ahí, sino que también es una forma de intimidar y reprimir también la actividad que se está cubriendo, ¿no es cierto? Además se viola todos los protocolos respecto de, digamos, de la represión que está establecida, que no puede ser de ninguna manera con balas de plomo, ni siquiera con balas de goma. No tendría que ser con ninguna bala. No tiene que ser con ninguna bala, pero además eso está claramente establecido en el protocolo, digamos, de control que tienen las fuerzas represivas. Esa hoja en los últimos tiempos se perdió. Se está perdiendo. Eso y es que... lo que vos vas a hablar hoy, ¿no? Se está perdiendo, sí. Sí, sí, pero en ese caso, que incluso es, pasó hace bastante, y fue absolutamente violatorio de todo, y fue como un antecedente también, en alguna medida, de la utilización de balas de plomo. No me acuerdo bien si esto fue después de Borda o antes del Borda. Creo que fue después. Antes me parece que sí. Porque fueron dos hechos, digamos, muy muy graves desde ese lugar, ¿no? Así es. Y a propósito de, bueno, de la tónica de la represión, hay otro aspecto, perdón, que retroceda, hay otro aspecto que también tiene que ver con la libertad de prensa. Sí. Si se dedica, si la CANA se dedica a reprimir a los que están reporteando, claro, claro, claro. Está también afectando intereses de no solo del que está ahí, que es reprimido, sino... De la difusión. De la difusión. Exactamente, derecho a informarse. Uh-huh. Así que por todos esos aspectos, invitamos a todo el mundo a participar y hacer el aguante a los compañeros. Allí estaremos. Y hay varias movidas. Antes que el jueves, el día 16, es decir, mañana, sí, también frente a una gran... represión impresionante que está sufriendo el pueblo palestino, el comité de solidaridad que hay acá en Argentina llama una movida frente a la embajada de Israel, que está ahí en Avenida de Mayo, y que va a ser mañana 16 a las 16 en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Sí, la concentración es en el Avenida inicio de Mayo y 9 de Julio, y luego ir, se marcha a la embajada, que está también sobre la Avenida de Mayo, unas cuadras. En el edificio alto ese que hay allí, que ya lo conocemos. Sí. Sí, porque ahí se registraron, en el 2001 también se reprimió desde ahí, ¿no? Sí, la verdad que la situación de Palestina es atroz, es un asesinato en masa como lo hace sistemáticamente el Estado terrorista de Israel, ¿no? Pero... parece ser que se está produciendo muchas movilizaciones en todo el mundo para que, bueno, finalmente han llegado a un cese del fuego medio informal y algunos lo adjudican a esta presión mundial, ¿no? Pero de todos modos, no creo que la paren. Así es fuerte, sí, hace muchos años. Mezclando a propósito de lo que decís vos, presión... y fútbol, la selección de me acuerdo, un país árabe, sí, de Argelia donó, sí, los dólares, algunos milloncitos de dólares que había ganado en el mundial para el pueblo palestino, ¿no es cierto? Sí, para Gaza, por ejemplo. Sí, para enviarlos a Gaza, ¿no? La verdad, qué distinto que sí, a todo el resto. Bueno, así que mañana en Argelia hubo una revolución que ha abierto la conciencia de la gente. Bueno, así que mañana es una cita obligada, ¿no? A las 4 de la tarde con el pueblo palestino en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Así es. Se pide también esta... que es una entidad que tiene bastante tiempo, ¿no? El Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino pide expresamente al gobierno argentino, que es parte del Comité este de Defensa de la ONU, no se llama Comité de Defensa, sino de Seguridad, muy bien, de Seguridad de la ONU, que está, porque temporariamente van rotando, sí, bueno, se pronuncie como se pronunció Bolivia, Chile, Venezuela, Ecuador, desde el lado latinoamericano, digamos, con un pronunciamiento muy duro y muy directo. Muy fuerte tiene que ser. Muy fuerte. Y a el Estado de Israel no entiende razones. Y a la UNASUR hace pedidos, además de hacer la denuncia, hace pedidos expresos de carácter político hacia el gobierno por participar en el Comité de Seguridad. El Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad de la ONU. Y a la UNASUR porque tiene un tratado de libre comercio con Israel. Mm. Uh-huh. Es decir, y pide que en estas circunstancias lo... sí, él sea un rechazo muy fuerte. Aparte, exacto, la Argentina ha reconocido al Estado de palestino, que es uno de los pocos países, digamos, no pocos, pero no todos los países del mundo han reconocido. Ciento y pico. Ahora. Así que la Argentina tiene una... también un rol ahí, ¿no? Muy importante. Ah, y, digamos, el comité que vive en la Argentina, que es de argentino, por supuesto, a quien primero pide es al gobierno argentino. Al gobierno de a la entidad de UNASUR, y hace su denuncia. Hay una... en relación a esto, hay una... Elsa Drukharov, que es una escritora, me llegó a través de un mail, que a su vez a ella le ha llegado una carta, ¿no?, que escriben israelitas dentro del mismo de Israel, han hecho una especie de panfleto en árabe y lo han distribuido en los barrios árabes de Israel, de solidaridad, ¿no?, aclarando que lo que está haciendo el Estado de Israel, es decir, son israelitas, ¿no?, que hacen, sí, que hacen esta especie de proclama, donde plantean que Israel está teniendo actitudes verdaderamente nazis, verdaderamente fascistas, y que ellos se quieren diferenciar y que manifiestan no solo la solidaridad, sino todo el apoyo para hacer acciones conjuntas desde el mismo el Estado de Israel con los árabes que habitan ahí, ¿no? Así que esto de alguna manera habla de cierta salud, por lo menos en algún sector. Sí. Y hay también una declaración del Partido Comunista Israelí en contra, calificando esta agresión de brutal y también de fascista por parte de Israel. Claro, contradictoriamente, que ya no tiene que ver con el Partido Comunista, Putin. Yo no sé si Putin, el partido de Putin cuál será, ¿no? Fue un miembro, digamos, dirigentísimo del Partido Comunista, y ahora se llamará de otra forma. Putin, en un gesto que no lo honra, hace muy poquitos días recibió a toda la curia, que no se llama curia, judía a nivel internacional. Sí. Que lamentable. En este contexto, es muy lamentable. Y hablaron de religión, etcétera, etcétera. Claro, como si estuvieran al margen del mundo, ¿no? Al margen del mundo. Y con respecto a lo que decías vos de los propios judíos, que en Israel algunos grupos hacen algo, hay un grupo muy interesante que se llama No en mi nombre, que en alguna oportunidad los he sí, escuchado, y desde que son gente religiosa, judíos, algunos judíos, otros que son religiosos, otros que son ateos, pero que, digamos, son muy muy fuertes para diferenciarse de estas actitudes del Estado. Del Estado nazi sionista que gobierna Israel, ¿no? Sí. Esa declaración del Partido Comunista aclara que esto es una interna en el mismo gobierno, digamos, de dos alas que incluso están usando este conflicto para dirimir sus propios problemas internos, ¿no? Esa táctica me suena conocida. ¿Sí? ¿No? Desgraciadamente pagan hasta ahora más de 200 palestinos, unas imágenes de niños, que es algo atroz. Hay una familia completa de 8 miembros que fue volada. Y luego hay una táctica muy siniestra del Estado de Israel que marca objetivos, los tiene prefijados, que son generalmente casas donde viven dirigentes, o dirigentes de Hamas, o dirigentes del pueblo palestino en general, cualquier dirigente social, y en estos estas situaciones son los blancos, ¿no? Esas casas, sí, o sea, sí, casas directamente, ¿no? Donde ubican, o sea, asesinatos políticos así que aprovechan en estas... Que cae todo el grupo familiar. Todo el grupo familiar, es decir, en ese... Bueno, la casa, los vecinos. Los vecinos, hay muchos niños entre estas más de 200 muertes. Y después hay escenas terribles de israelíes festejando la caída de las bombas como si fuera fuegos artificiales, ¿viste? O sea, una cosa verdaderamente que los está... Inaguantable de ver. Inaguantable de ver. Y que yo creo que va a tener consecuencias muy serias sobre la propia comunidad israelí, ¿no? Porque ningún pueblo se puede cimentar sobre estas barbaridades, que además no es la primera vez, es una cosa sistemática que no para, digamos, y que pues está en función de lograr, sí, y lograr asentamientos, ¿no? Porque todo esto, detrás de todo esto, es expulsión, expulsión, expulsión, es un verdadero genocidio para obtener franjas de terreno, ¿no? Para asentarse. Así es. Y antes de que cambiemos de tema, ¿qué les parece? Ustedes habrán escuchado la... tiene que ver con el tema de la represión también, pero más circunscrita a nuestro territorio. La declaración que hace el CELS. Sí. ¿No? Sabemos que el CELS es un organismo de bastante antigüedad, que tiene mucho que ver con los derechos humanos, tiene mucho prestigio, etcétera, y que al mismo tiempo tiene la característica de estar muy ligado al gobierno. Por eso es la importancia que tiene esta declaración, porque hay otros organismos que han declarado... sí, una mayor autonomía, una mayor diferenciación. Y se han, y sí, y han sacado declaraciones contra la represión del último tiempo en forma así sistemática. Pero esta declaración tiene justamente importancia por eso, porque es una agrupación que está bastante ligada al gobierno, ¿no? Y sacaron la semana pasada, que nosotros lo charlamos, la represión tan grande que hubo el lunes, el martes, el viernes y así sucesivamente. A conflictos de trabajadores, ¿no? A conflictos por despidos, incluso de empresas que están no reconociendo las disposiciones de las leyes argentinas, ¿no? Que son multinacionales como LEAR. Violando conciliaciones, exacto. Sí. Contra ellos nunca... Que están peleando contra Siriliano. Sí, o en el caso de Enfer, víctimas, contra Siriliano. Claro, las víctimas de Siriliano son golpeadas, son reprimidas por la cana, la gente. Recordemos que Siriliano son los hermanos, son los responsables del funcionamiento de los trenes del Sarmiento cuando se produce la tragedia de 11, ¿no? Sí. Y entonces en ese sentido dice el CELS dice, su nota se titula así: preocupante desplazamiento en la política de no represión de la protesta social. Bueno, este es el título, ¿no es cierto? Recordemos que es el CELS, es claro. El Centro de Estudios Legales y Sociales. Está Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, ahí. Y el otro personaje más Berbisky, de mayor peso es Berbisky, ¿no? Que fue el primero que golpearon el otro día en la represión, un representante de los derechos humanos. Hablaba por televisión con un corte grande en la frente, la represión a Enfer. No recuerdo el nombre, pero fue el primero. Un representante de derechos humanos. Exactamente, sí. Qué bueno, esta declaración dice: la represión de la Policía Federal y la Gendarmería a trabajadores y organizaciones sociales que ayer y hoy, lunes y martes, cortaron vías de circulación en reclamo de fuentes de trabajo y condiciones salariales, muestra un desplazamiento preocupante en la política de no represión de la protesta social. Desde el 2003 esta política se basó en dos pilares fundamentales: la negociación a cargo de interlocutores civiles y la aplicación de principios de actuación que regulen los operativos de la fuerza de seguridad. Entre los principios que apuntan a evitar el uso desmedido de la fuerza y sus consecuencias en la integridad física de los manifestantes, está, lo que decías vos, Negra, la prohibición de portar armas de fuego en los operativos. Al mismo tiempo, tampoco está permitido el uso de balas de goma como herramienta para dispersar a los manifestantes. Con este encabezado ya tenemos... toda la ilegalidad que se cometió. Claro, claro. Y la relación con todo lo que hemos estado charlando. Exacto. Desde las balas de goma en la Policía Metropolitana en el caso de la Sala Alberdi, a la represión de la última semana, ¿no? Y con balas de plomo en la Sala Alberdi. Y las balas balearon con balas de goma también a la marcha que hubo en Enfer, en forma muy jodida, ¿viste? Pero muy, muy, muy, muy fuerte. Vos decías que había un compañero tuyo había pasado por la puerta. Sí, no, el delegado del Hospital Italiano, me crucé ayer y justamente venían de ahí, venían de Denver. Dice que están prácticamente en pie de guerra los trabajadores porque, como han visto la represión por televisión, y están tomaron la fábrica directamente para evitar que sigan siendo golpeados, ¿no? Con rieles, con ruedas de ferrocarril, todo, trataron de protegerse para que no se para metan no entre la... a golpearlos directamente, a desalojarlos. La foto que hay, bueno, hay muchas fotos, y hay algunas que son todo el tono verde, ¿viste? De los vehículos de gendarmería, todo verde. ¿Ah? Es un paisaje verde, es un paisaje militar, es siniestra. Frente a las puertas de... Y tienen los milicos adentro también, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, por eso a eso apunta entonces este documento que saca el CELS, ¿no? Y termina diciendo, es indispensable que se busquen soluciones políticas a los conflictos laborales y que el abordaje no violento de las protestas y manifestaciones sea defendido por todas las instituciones y el conjunto de la sociedad. Y en el caso de LEAR, que también fueron con balas de goma y también armados, aparte iban con los perros y perros sin bozal. Sin bozal, terrible. Pero yo digo, si se violan estas disposiciones, que son disposiciones ya establecidas, protocolos, no hay sanciones, no hay, digamos, o sea, disposiciones justamente que digan, bueno, esto no puede ser, cuáles son los responsables, que, está, que estaba, respondan. Obviamente está avalado por el gobierno esto. Y por ¿quién lo va a sancionar? Y por la justicia y por yo todo creo, el aparato. Claro, porque tenemos el ejemplo de con la represión en la sala Alberdi, ¿no es cierto? Fueron balas de goma. ¿Cómo ha ido la causa? Ya vamos a tener audios y reportajes del mismo lugar, pero ¿cómo ha ido? Una de las primeras juezas que recibió esto, tienen ligado esta causa del baleo, de los baleos a los compañeros, con una refriega que hubo una hora antes de menores con unos canas por unos tachos, unos metros más allá, un par de cuadras más allá del desalojo de la sala Alberdi, sí. Eran unos menores que estaban sí. volcando unos tachos sí. de basura, los toman en cana a estos pibes, entonces la justicia que dice que es todo parte de lo mismo. Entonces la cana había empezado a tener que defenderse. Claro, de estos claro, menores, invierte en la... Y lo quieren llevar a un juzgado de menores, para que la causa sea toda la misma. Y que la cana, cuando desenfunda y tira... Es la legítima defensa. Se estaba defendiendo. Claro. Cuando vos decís, pero ¿cómo? ¿Se viola la ley? Claro, entonces le encuentran ese artilugio... Para dibujarlo como legítima defensa. Cuando sí, hace falta una presión muy fuerte por abajo para que... Claro, porque esa situación la pueden implementar en cualquier momento. Siempre puede haber alguien, obviamente que ellos digan vayan y encienden la mecha. Hoy a mí me llamó mucho la atención el otro día, pasé por Callao, que estaban acampando, estaban intentando montar una carpa los trabajadores de LEAR, y había también otra movilización de DirecTV, de trabajadores de DirecTV que estaban en conflicto. Y era impresionante el despliegue de policía, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Carros de asalto que antes, se supone que ese carro de asalto es para llevarte, ¿no? Sí, sí. No se veía. Los trabajadores de LEAR, hubo Neptuno, carros de asalto. Claro. Todo el aparato represivo junto. Y hoy también llamaba mucho la atención, era una movilización, bueno, de paso lo comento, ¿no? Estamos en el salpicado. Hoy había una movilización frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires de maestros bonaerenses, que mañana nosotros... Es, esos serían otros. Eran maestros bonaerenses, eso dijeron. Nosotros tuvimos que esperar a que ellos terminaran su protesta. Piden turno. Pedimos turno, porque, digamos, nosotros fuimos como bachilleratos populares, ¿no? Fuimos la coordinadora de bachilleratos populares y todos los bachilleratos populares que pudieron ir para reclamar, porque hay una cantidad de bachilleratos que no están reconocidos. Dentro de los que pertenecen a la coordinadora hay 7 que no están reconocidos, por lo tanto hay problemas con los, hay problemas con todo, es decir, con los sueldos de los docentes, con las becas a los estudiantes y sobre todo con los, con los títulos. Que en algunos casos es toda una situación bastante inestable, digamos. En algunos casos esos títulos, el mismo ministerio dice que después los da, aunque no reconoce el bachillerato en el cual cursaron. Por otro lado, hay una en estos programas que otorgan a los chicos ese dinero, ¿vieron cómo se llama? Progresar. En ese programa Progresar figura que se van a ser otorgados a todos, bueno, hay una lista de establecimientos o de características de educacionales y están los bachilleratos populares ahí. Pero después se les niega su legalidad. Es una contradicción. Claro, se nos niega esa legalidad que está reconocida en un plan que es nacional. Bueno, todas estas cuestiones, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hay muchos más bachilleratos que no están reconocidos. Y lo más serio es que está como cerrada el trámite para abrir nuevos bachilleratos, que hay nuevos bachilleratos que quieren registrarse. Entonces, bueno, por esa razón, hoy participamos de esta movilización, que era, imagínense, de carácter absolutamente pacífico, porque incluso van niños, van... Y si vas vos negra, seguro si que era pacífica. Imagínate. Soy más buena que Lassie. Más buena. Y no ladra. No ladro y no corro mucho tampoco. O sea, por varias razones. Lassie te superaría. Sos irreprimible. Irreprimible, sin embargo. Gendarmería no repararía. Sin embargo, mirá, digamos, en algún momento contamos tantos policías casi como manifestantes, pero literalmente. O sea, estábamos después de la, digamos, hasta nosotros después nos trasladamos de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que además permanece cerrada hace varios días porque está asiduamente visitada. Nos recibieron un petitorio porque, digamos, adentro hay gente, pero está completamente tapiada y vallada. Entonces, bueno, recibieron el petitorio y de ahí la movilización fue hacia el Palacio Pizurno y ahí, digamos, todo el costado... No sé si es para garantizar que un carril se mantenga libre. Todo el costado de la movilización es una línea de policías, ¿no? Hasta el Palacio Pizurno. Y luego en el Palacio Pizurno, en los cuatro, digamos, en los tres, en el perímetro, en los tres... Laterales, en un lugar, dos o tres carros... Y después una barrera de policías de toda la plaza, toda la cuadra de la plaza, y en el otro lateral otras fuerzas policiales, ¿no? Que estaban ahí, bueno, no actuaron, ¿no? Para nada, pero digo, muy intimidatorio, ¿no? Y muy, bastante exagerado. Sí, se ha multiplicado, no los panes, se ha multiplicado digo, los verdes. Los verdes y los marroncitos. Bueno, ¿Y qué les parece que... si para terminar algo más positivo desde este punto de vista, lo hemos charlado acá también, el pedido de habeas corpus en el caso de Luciano Arruga, que sí. Se viene peleando y se viene rechazando y rechazando, bueno, finalmente se había rechazado en dos oportunidades ya, finalmente... Bueno, se... recordemos que Luciano Arruga es víctima de la policía, ¿no? Y cuyo cuerpo no ha aparecido directamente, un joven... Así es. Detenido. Y en relación a lo que decías vos, Cacho, también, alrededor de este caso de desaparición de Luciano Arruga, se creó un montón de fuerzas sociales y agrupaciones que han estado peleando durante mucho tiempo. Y digamos, eso explica que por fin, a pesar de las negativas de la justicia a dar el habeas corpus, bueno, finalmente han aceptado el habeas corpus. Y eso es una medida legal, pero, qué sé yo, por lo menos es un pequeño triunfo para... Sí, es un pedido de paradero, ¿no?, el habeas corpus. O sea, estamos hablando de una persona que ha desaparecido hace 5 años en manos de la policía, un joven, ¿no? Claro. Sí, recordemos que esto es hace más de 17 años. Un adolescente era en ese 17 momento. 17 años. Un adolescente. No me acuerdo si había cumplido los 17. Sí, creo 16, que era menor. 16, creo que era menor, sí. 16. Y bueno, al calor de esa pelea, esa organización, que también tienen radio, Radio Libre, se llama la radio de los compañeros que están digamos, muy muy referenciados en la hermana, que es una luchadora inagotable, sí, es que han podido avanzar en esto, ¿no? Porque además un habeas corpus es de carácter inmediato. Es decir, el habeas corpus justamente es una protección a la persona para que se encuentre el cuerpo. Eso quiere decir la palabra habeas corpus, que aparezca el cuerpo. Para que aparezca la persona viva o muerta. Y que es de resolución inmediata. Porque vos, cuando una persona, cuando se presenta ese recurso, la justicia lo tiene que aceptar de inmediato y en 48 horas resolverlo. O sea, estamos hablando de 5 años. Pasaron varias 48 horas. Pasaron varias, sí. Bueno. Me pesa, mi boca se abre y bosteza. Un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado para el colectivo. Me voy al trabajo forzado, siempre dormido. Luz de las 6:30. Feliz que soy. Trabajo horario corrido, tengo el sueño cortado y el blues de las 6:30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada. Y el blues de las 6:30 se llora todo. Él también se levanta de la cama. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Чем заключается сущность этой новой власти? que hay ricos y hay pobres. No es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa... Bueno, como les habíamos anunciado, vamos a ver las... qué está pasando con los docentes tanto de Capital como Provincia de Buenos Aires. Y bueno, acá estamos hablando con el secretario general del gremio ADEMI, Jorge Adaro. Jorge, explícanos, bueno, qué es lo que está sucediendo con los docentes de Capital Federal. A ver, en principio el tema más urgente con la docencia de la Ciudad de Buenos Aires obviamente es el tema salarial, por varias cuestiones. La primera, porque todavía al día de hoy tenemos cientos de compañeros que, estando trabajando desde el mes de febrero, aún no han percibido sus haberes. Esto se adjudica a problemas burocráticos, a problemas administrativos, pero la cuestión, lo cierto es que hay muchos compañeros que todavía no han percibido salario. Esto es algo que estamos absolutamente preocupados. Compañeros que ni siquiera pueden establecer hoy si la plata les alcanza o no les alcanza, si el aumento fue suficiente o insuficiente, porque directamente 6 meses sin cobrar sueldo. Esto por un lado como la cuestión urgente. Por otro lado, y en el mismo plano salarial, nosotros ya a unas horas, por decirlo de alguna manera, de finalizar la primera parte del año, estamos planteando para el regreso la necesidad de la reapertura de la mesa salarial. Nosotros no hemos firmado el acuerdo económico de principio de año porque entendíamos que estaba por detrás de la inflación del año pasado y que tampoco iba a cubrir la expectativa inflacionaria de 2014. En ese sentido, pedimos la apertura nuevamente de la mesa para volver a discutir la pauta salarial en principio para el segundo semestre. ¿Sí? Esto en cuanto al salario. Después, como cosas urgentes, no sé si sabrán, pero estamos con una escuela secundaria que está tomada desde hace unos días en Parque Avellaneda. Sí, la escuela Media 2. En la escuela Media 2, que ahí se conjugan dos cuestiones o dos problemas importantes. Por un lado, es una primera consecuencia que tiene la aplicación de la NES, de la nueva escuela secundaria, donde no se está respetando las orientaciones que se habían consensuado con las escuelas, ¿sí? En el caso concreto de esta escuela, se les hace una modificación de la orientación. Era un bachillerato especializado en construcción y mantenimiento de espacios verdes, y pasaría a tener una orientación agroambiente que no era lo decidido, lo discutido, lo decidido finalmente por la comunidad educativa. Esto por un lado, y por otro lado, algo que realmente desde el plano, no, desde el punto de vista democrático, parece insostenible a esta altura del partido, que la escuela tiene como nombre Ernesto Che Guevara. El nombre fue elegido democráticamente, es decir, no fue por consenso, fue elegido democráticamente por los alumnos, los docentes y la comunidad educativa, y está trabado ya hace unos años a manos de la legisladora Lía Rueda, que creo, entiendo que está en la Comisión de Cultura, que ella no está dispuesta a que este nombre pase, ¿sí?, para ser sancionado como por la legislatura, como ley, porque ella entiende que no puede tener una escuela el nombre de un asesino. Palabras de la docente, de la legisladora, ¿no? ¿Cómo? Palabras de la legisladora. Exactamente, por supuesto. Son palabras de Lía Rueda, de la legisladora del PRO. La cuestión que, bueno, estos dos elementos han sido determinantes para que los alumnos tomaran la decisión de permanecer en el establecimiento. Hoy a la mañana hubo una conferencia de prensa donde han participado una cantidad importante de medios, donde han podido manifestar los motivos por los cuales la escuela se encuentra tomada. Entonces, esto como cosa urgente. Y después nosotros ya venimos planteando un tercer elemento que nos parece que es absolutamente importante, por lo menos en nuestra política, que es, estamos con una campaña por la construcción de 25 escuelas en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Esto viene a cuento, como ustedes recordarán, a principio de año se implementó la famosa inscripción online, que puso de manifiesto una crisis estructural en cuanto a la falta de establecimientos y un problema muy importante con las vacantes. Nosotros, además de habernos opuesto, hicimos un trabajo muy, muy minucioso, colaborando, digamos, para el mismo maestros de la zona sur, supervisores, padres, donde se establece que para no tener nuevamente una crisis de matrícula en el 2015 es necesaria la construcción de 25 escuelas en la zona sur, barrio de Lugano, Soldati, Pompeya, Bajo Flores, Parque Patricios, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a retomar con fuerte impulso, digamos, después del receso escolar, esta campaña, porque entendemos que, primero, que no queremos quedarnos en una denuncia abstracta, sino que realmente hemos puesto mano al asunto y hemos concluido, digamos, un informe que hemos presentado a la legislatura también hace unos 15, 20 días, donde lo que se demuestra es que es esta la cantidad de escuelas necesarias para paliar de alguna manera el déficit de matrícula que existe en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, te agradezco mucho todo lo que estás comentando, y también va a haber mañana, ¿no? No sé si ustedes están en esto o saben algo sobre una jornada que va a haber en la legislatura por la evaluación integral, participativa, informativa. A ver, en la legislatura se viene tratando, por ahora se está tratando en la Comisión de Educación, que es retomar una iniciativa del año pasado, que es sobre la evaluación externa del sistema educativo, ¿sí? Este año han vuelto a tomar esta iniciativa. Nosotros, desde ADEMIS, rechazamos de plano esta evaluación externa. Primero, porque entendemos que, según dicen, el objetivo sería mejorar la calidad educativa, y nosotros creemos que con un instrumento de esas características es imposible mejorar la calidad educativa. Entre otras cosas, y para ser muy sintético, porque esta evaluación estaría, digamos, el instrumento que se utilizaría sería una evaluación, una prueba estándar, es decir, una prueba para toda la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para las mismas, para todas las escuelas, y esto no respeta, por un lado, los procesos de cada institución, porque el sistema educativo, y a partir de las políticas aplicadas por este gobierno, es un sistema que cada vez está más fragmentado. Entonces, no se puede tomar una misma evaluación para toda la ciudad, porque esto no refleja la realidad de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Yo doy un solo ejemplo. Yo a la mañana trabajo en una escuela del Bajo Flores, que es una escuela de jornada simple, cuyo horario teórico es de 8 de la mañana a 12:15. Mis alumnos, o los alumnos de esta escuela, empiezan las clases a las 9 menos 20 y las terminan a las 12 menos cuarto. El tiempo restante lo utilizan para comer o tomar el desayuno. Quiere decir que, en este sentido, y si uno multiplica por la cantidad de días al año que se tienen de clases, todos los días por lo menos se pierde una hora en relación a otras escuelas y a otros chicos, por esta cuestión, digamos, que tiene que ver más con un contexto social. Quiere decir que no hay la misma cantidad de horas de clase, no hay los mismos estímulos para los chicos en un lugar de la ciudad, en otro, o en escuelas distintas. Entonces, lo que nosotros planteamos, estamos absolutamente de acuerdo con que hay que hacer una evaluación, pero una evaluación que contemple y respete la realidad y la dinámica de cada institución. Con este tipo de evaluaciones no creemos que la cosa funcione, y además porque estos son requerimientos de organismos internacionales. Es decir, nosotros entendemos que esto es un paso más de la colonización educativa que corremos por estos días. Bueno, muy agradecida. Y bueno, Radio Semilla está siempre a disposición de todos los trabajadores, por lo tanto también de ustedes y el gremio docente en general. Y bueno, será. Nosotros agradecemos también esta posibilidad de poder comentar a través de este medio la situación de la docencia en general de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes, adiós. Adiós, hasta luego. Gracias. Estábamos hablando con... con el secretario del gremio ADEMIS, creo que se llamaba Jorge Adaro, a ver, espera. Sí, Adaro. Jorge Adaro. Así que bueno, esto es lo que vemos de lo que está pasando con la docencia de la ciudad de Buenos Aires. Y después nos queda ver qué pasa con la docencia de la provincia de Buenos Aires. Y dentro de un ratito nos comunicamos con un docente de La Matanza, de una Radio Semilla FM 106.5. enterándonos, recién nos enteramos de qué pasaba con los docentes de Capital y ahora vamos a ver cómo está la situación docente de la provincia de Buenos Aires. Hablamos con un docente de La Matanza, de Andrés Machuca, del SUTEBA de La Matanza. Creo que ustedes están interesados en saber lo que está pasando acá en la provincia de Buenos Aires, en la parte docente educativa. Exactamente. Bueno, les paso a contar rápidamente. Nosotros somos parte de la comisión directiva del SUTEBA Matanza, un sindicato docente muy importante en la provincia, en la conducción multicolor. Y bueno, venimos con una situación de mucho tiempo atrás, de problemas con integrales con el tema educativo. Así que lo que tengo para contarles es que hubo una pequeña reunión en La Plata el 26 de junio con más de 700 delegados docentes que representaban a muchas de los distritos de la provincia de Buenos Aires, principalmente del Gran Buenos Aires, con la preocupación de lo que había sido el transcurrir de estos ya 3 meses desde un inicio de clases bastante afectado, que de hecho no se inició en tiempo y forma, por el problema salarial y por el problema de lo que llamamos la emergencia educativa, ¿no? Así que esto tiene que ver mucho con la falta de inversión de escuelas, a propósito que ahora nos enteramos que el gobernador Scioli y el ministro de Nacional de Educación acaban de firmar un convenio supuesto para lograr la extensión de la jornada educativa, que es un planteo de hace años de la Ley de Educación, que no lo han podido cumplir precisamente porque tienen un problema edilicio enorme. Supuestamente ahora que estamos en una situación de pre-campaña política, ¿no?, con las elecciones del próximo año, se anuncia de parte de la provincia de Buenos Aires, en convivencia con la Nación, esta supuesta extensión de la jornada escolar para, al menos en lo que escuché en la radio, 127 escuelas en la provincia de Buenos Aires. ¿Jornada de cuántas horas? Claro, pasarían a tener una jornada extendida de 6 horas, las que ustedes saben que la mayoría de las escuelas acá cumplen en las escuelas primarias solamente 4 horas. Claro. Claro, no es como en Capital. Exactamente. Hay muy pocas escuelas que cumplen una jornada extendida, pero hay un problema de edilicio. Claro, porque si hacen 6 horas, ¿cómo van a quedarse el otro turno? ¿En qué horario va? Claro, se va a extender hasta la tarde y lógicamente va a producir un problema, no especificaron el horario, pero la jornada extendida trabajan por lo menos hasta las 3 de la tarde y no hasta las 12. Pero bueno, esto se suma a una serie de improvisaciones que tienen que ver con que la mayoría de las escuelas secundarias siguen recibiendo en la provincia de Buenos Aires en primaria. Aparte del tema edilicio, hay una reducción de los cupos de comedor del 30% en la provincia de Buenos Aires, que generalmente está ocurriendo en las escuelas primarias, porque en las secundarias no hay comedores, a pesar de que los chicos adolescentes tienen hambre. Y bueno, es parte de todo este plan de lucha que se está retomando por parte de las conducciones del SUTEBA multicolor, en función de que nuestro dirigente SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, ya tenga la hora de poder lograr lo que el plenario de delegados provincial el 26 de junio estableció como el tema del cese del ajuste, el recorte en educación, la declaración de la emergencia educativa, es decir, una situación de excepcionalidad donde pedimos que las legislaturas de todos los niveles del Estado se pronuncien frente a los ejecutivos en función de partidas excepcionales al que se necesita en educación y sobre todo también en salud, ¿no? Así que bueno, para la comunidad que me escucha, tienen que ver todos estos reclamos con otros también que también nos competen como trabajadores, como el tema del salario, que pedimos el adelantamiento de la cuota de junio de la cuota de agosto, que en verdad esto no se ha dado. La que tenían que dar de aumento, ¿no? Claro, porque no queremos esperar hasta agosto porque la devaluación y la inflación continúan. Y en esto sí que pedimos que haya un adelantamiento y un reconocimiento de las paritarias. Así que, en resumidas cuentas, hay miles de docentes que no cobran en la provincia de Buenos Aires, hay una situación desastrosa en los comedores, en los camiones atmosféricos de los pozos ciegos, en la dotación de agua, y un problema salarial. y en esto también nos afecta el impuesto a las ganancias, así que el día de mañana, acá en Matanza, vamos a salir con varias seccionales del SUTEBA, principalmente La Plata, Tigre, Escobar, Quilmes, hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires, hacer este tipo de reclamos en un marco de un paro de seccionales del SUTEBA, donde coinciden también con el paro de UDOCVA. Y estamos también alertando a la población de que el 4 y 5 de agosto, que es lunes y martes, o sea, los primeros dos días después del receso invernal de los chicos acá en la provincia de Buenos Aires, habría un paro de parte de estas seccionales junto con la FEB, que es el otro gremio que está asociado a SUTEBA en el Frente Gremial Docente Bonaerense. No sabemos más que la declaración de medidas que va a anunciar Roberto Baradel como principal dirigente provincial del SUTEBA, pero bueno, hay toda una situación que nosotros creemos que es muy importante porque realmente quisiéramos dar clases, pero en estas condiciones de ahogo, tanto salarial como de infraestructura, como el tema de comedores, queremos llamar la atención al gobierno provincial nacional de lo que está pasando en educación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, me parece muy importante todo lo que es estar organizando y bueno, le agradezco mucho y dale, próximamente nos comunicaremos a ver si después hay novedades positivas. Esperemos que sí. Así que bueno, mañana vamos a estar ahí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires y estamos en un estado de que faltan dos o tres días para que terminen las clases, pero les pedimos que ustedes se comuniquen con nosotros porque va a ser vuelta a clase bastante conflictivo como fue en marzo. Bueno, quedamos de acuerdo. Gracias. Gracias a Dios. Bueno, estamos escuchando al compañero Machuca de SUTEBA de la Matanza. Y a propósito de lo que él decía, la situación crítica y demás, tenemos un audio de Lucita, economista, y él da algunos aportes, algunas explicaciones, por supuesto, desde su perspectiva, ¿no? Que explican un poco la situación de crisis, por qué y hacia dónde vamos. Sería muy interesante que escucháramos la primera parte. Mira, según los últimos datos que aportó el INDEC, ya estamos oficialmente en recesión. El último trimestre del 2013 y el primero de este año dieron tasas negativas del PBI y según los datos oficiales de mayo, la contracción económica sigue un poco más acentuada todavía, ¿no? O sea, estamos con una fuerte caída de la actividad económica que está afectando más que nada a la industria y a la construcción. Dentro de la industria, la rama más afectada es la que lideró el avance de la industria en todos estos últimos 10 años, que es la industria automotriz, ¿no? Que es donde se están produciendo masivamente suspensiones y también despidos, ¿no es cierto? Y también en la construcción. La construcción está bastante... Entonces, el impacto de la crisis en autopartes es menor que en las terminales. Entonces, uno tendría que preguntarse por qué están echando gente los autopartistas, como Lear y otras, ¿no? Porque el caso de Enfer y Tarza es un caso diferente, hay una suerte de vaciamiento ahí de las empresas. Una de las empresas, Enfer, es prácticamente una empresa estatal. Bueno, ahí hay otro problema con los siriglaros, que no es la realidad de los sectores de la industria automotriz, es una cuestión muy específica, ¿no es cierto? Pero entonces, yo creo que acá hay dos cosas. Por un lado es el impacto de la crisis, que la industria automotriz incide la situación en Brasil, que tiene un crecimiento de la economía muy bajo también. Creo que este año están proyectando un crecimiento de un 1.6. Pero por otro lado hay lo que yo le llamo un uso capitalista de la crisis. Hay empresas que están aprovechando la situación de debilidad, de temor que la crisis incorpora al interior de las filas obreras, en el sentido de la perspectiva de la desocupación, la incertidumbre, para sacarse de encima a sectores, a cuerpos de delegados, a sectores más clasistas, más combativos, más cuestionadores del orden

en el gobierno del radical de la Alianza, de la Alianza. Que es un fraude, el plan canje fue terrible. Un fraude, inclusive hay causas judiciales. ¿Del gobierno de la Rúa? Cavallo, mientras fue ministro del gobierno de la Rúa, ya hizo otras... otras tramoyas terroríficas, sí, en la dictadura, durante la dictadura. En la dictadura, tuvo varias antesalas. Bueno, todos los partidos políticos grandes de la Argentina han recurrido al señor Cavallo, sí. Partidos políticos y dictaduras. Es decir, es un ministro de todos. Y bueno, porque es una pata muy, muy interesante. Justamente en estos días ese juicio tiene que ir desarrollándose con pocas expectativas, porque se cree, se sospecha que, bueno, se va a liberar de culpa. Que es un intocable, digamos. Que se va a liberar de cargo y culpa a Cavallo, porque hay muchos intereses en juego. Y bueno... eso nos va, será tema de otro, el que le ha abierto los negocios a las grandes corporaciones siempre, ¿no? Cavallo, o bueno, sea, por eso se supone que el que nos fabricó la deuda no le dieron la muy mano. Desagradecidos si le soltaron. Exacto. A veces los grandes patrones son. Siempre depende de la presión que haya para abajo, ¿no? Exacto. Así es. Y también cuánto sirve, ¿no? Actualmente el personaje. Claro, si no tiene mucha utilidad se le puede soltar más fácil la mano. Se le puede soltar un poco la mano. Y la otra cosa que es polémica de la última parte de Lucita, digamos, él dice, no podemos dejar de pagar, hay que pagar. Yo creo que eso amerita una discusión más profunda y como mínimo... la opinión de aquellos que vamos a pagar, si se paga, es decir, la ciudadanía, sí. Tendría que ser tomada en cuenta. Es decir, que se le pregunte. Claro. Que se le pregunte, claro, a la ciudadanía si está en condiciones, quiere arriesgarse a no pagar porque van a venir palos, o quiere pagar, claro, y recibir los palos de la profundización de la crisis, etcétera, etcétera. Claro, Lucita, me parece que lo dice en el marco de dos cuestiones. Una de las cuestiones estructurales que él plantea, ¿no es cierto?, en el marco del capitalismo en el cual se desarrolla esta cuestión, los límites estructurales del gobierno, y también él alerta, ¿no?, de que en caso de pagar... ¿tendría que tomar medidas anticapitalistas? No, tiene que estar acompañado, digamos... de otra serie de medidas que, digamos, acolchonen, ¿no? Pongan algún tipo de reparo, algún tipo de protección a los sectores, justamente estos que vos decís que tienen que ser convocados. Claro, ¿no? Que esas medidas serían las medidas anticapitalistas. Y la otra, y la otra. No necesariamente. Y la otra gran pata que falta en esta, que creo que es muy importante, es el sujeto que llevaría adelante la presión, la pelea. Claro. El sujeto social para que presione poder, para reclamar. Exacto, este soporte, para reclamar, ¿no? Y para tomar medidas, todas las medidas, como dice Lucita, que serían, claro, necesarias ante tal cosa. Es decir, el, claro, sujeto es fundamental, claro, porque que el sistema responda, digamos, para un lado y para el otro, ¿no? De alguna manera, para mantener un cierto equilibrio. Eso va a estar en gran medida dado por las posibilidades que tenga ese sujeto social de reclamar esos soportes, ¿no? Exactamente, y de levantar una alternativa. Y lo otro es, a veces nosotros nos asustamos con medidas anticapitalistas, etcétera, etcétera, pero recordemos que hace muy pocos años Ecuador, sí, desconoció parte de su deuda, sí, y no pasó naranja. Sí, no, sí. Pasó naranja, pudo serlo. También en Venezuela hubo medidas anticapitalistas más. Y hubo... realmente yo no estoy de acuerdo con que no pagar la deuda sea una medida anticapitalista, porque hay recursos, uh-huh, dentro de... para declararla ilegal. Ilegal. ¿Cómo declaran dentro del... cientos de miles de quiebras... que, uh-huh, como ser el papá del señor Macri, claro, no pagó su deuda? ¿Es un marxista? No, para nada. Entonces, hay y en relación a eso, hay un artículo de Rapoport que el otro día leí, de Mario Rapoport, el economista, que habla en relación a Alemania, como él dice, en algún momento lo podemos mostrar, pues es muy interesante el artículo, porque dice, seguramente si uno ahora le dijera a alguna persona quiénes son los más grandes deudores, en este momento dirían, y somos nosotros con los fondos buitres. Entonces él hace una recordación de la Alemania con sus deudas de guerra, que en ese momento no las paga, y que eran cuantiosas, y que se le dan una cantidad de garantías a un Estado que había provocado unos daños terribles a la humanidad para que pudiera levantarse y pagarlos. ¿No? Él trae a colación todo eso, es muy interesante. Sí, y podemos traer a colación. Son antecedentes. Así, y antecedentes muchísimo más cercanos. La infinidad de deudas de todos los bancos importantes del mundo en la crisis del 2008-2009. Exacto. Se le perdonó. La de General Motors, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo, en un sentido, cuestiono que sea anticapitalista, así per se, no paga. Exacto, en una circunstancia puede serlo, pero... No necesariamente, en medio de este sistema hay muchas razones para considerar esta deuda absolutamente ilegítima y incobrable, digamos, debería ser. Para ellos bueno, incobrable, para nosotros impagable. Amado Olmos había hecho un estudio que está de la legitimidad, de la ilegitimidad de la deuda. Y lo más triste de ese estudio de la ilegitimidad de la deuda de Olmos, que es, dicen que es muy concienzudo, que fue presentado en el 2001, 2002, sí. Post-crisis en el Congreso, como un proyecto, y nunca las mayorías le dieron entrada a esa discusión. Nunca. Está ahí. Está hecho el laburo. Que además Olmo después colaboró con Ecuador en el estudio de la propia deuda. Es decir, hay recursos, ¿no?, a los cuales acudir antes de sacar el bolsillo. Antes de abrir la billetera, sobre todo... Nuestra billetera. Sí, sí, sí. Y ahora que somos la mayoría del programa es socia de ANSES, nosotros también cuidamos. Cuidamos los poquitos pesos. Particularmente. Y vamos terminando. Bueno, y nos despedimos entonces hasta el martes, amigos, con nuestro programa Trabajadores. Los esperamos... Y recordamos la actividad de mañana y de pasado, acompañando a nuestros compañeros reporteros baleados con bala de plomo. Muy bien. De trabajar, mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón.